ebake mena koka kite kopura peli daga na kanisa ki na meka ki mote ma pona tunayogo yo yangana kangai kana linga kayo peli ndana kanisi o migie na kopondela na kozongela yogo o peli mama lelo oye oye trouble oye trouble peli lelo oye oye trouble oye trouble peli lelo oye oye trouble oye onde maye ye Bena koka kite kotuna Belinda ha na kanisa ki na meka kimote ma kona tunayogo Yo yangana kangai kana linga kayo Belinda na kanisi omigie Na kobondela na kozongela yogo O beli mama Lelo oye oye trouble oye trouble Beli lelo oye oye trouble oye trouble Beli lelo oye oye trouble oye trouble Beli Lolala tolinganiye Bambula woyo tofani nakomituna Tosali soni na miso ya bato Tema goye ye Yo bala mama Tema goye ye Yo bala mama Tema goye ye Yo bala mama soni Yo bala mama Bala mwana mama, shangi papa okokanga kolimbisa yeye.